acá un tiempo y bueno, como la parte alta del pueblo de Toma, que es lo que hoy se denomina Alto Alberdi, fue como estaba como, ¿cómo decir? A ver, como olvidada por el gobierno del momento, y algunos hechos así de inseguridad hacían de que estuviera olvidada la región esta del... Imagínense que Córdoba era más chica. Y bueno, él pensó en la comunidad, en ofrecerle, o sea, eso que le faltaba, la seguridad. Entonces él la presta para que acá se haga una posta policial. Bueno, y lo que pasa es que él se va a vivir después en una casa que él queda el lugar este. La policía se instala en este lugar y funciona después una comisaría que funciona hasta el año 2015 aproximadamente. Y bueno, y en el gobierno de la dictadura militar, 1982, casi al final de la dictadura militar, este lugar es expropiado, dicen, pero en realidad no fue expropiado, porque cuando se expropia se paga un dinero a las familias y no se pagó a nadie, o sea, porque él no, el curaca Belisario Villafañe no tuvo nietos, o sea, los hijos de ellos no dejaron descendencia y no había quien pagarle. Y bueno, y este lugar se lo agarraron, como se hacían las cosas en esa época, así por la fuerza, los militares se lo apropiaron y nosotros estamos pidiendo que lo devuelvan al lugar porque fue prestado. Y bueno, y hemos hecho dos notas al panel allá de la Casa de Gobierno. Y bueno, y hemos hecho una el 4 de agosto de 2016, que se cumplió 2 años, y hicimos un festival acá. Y bueno, y la segunda nota la hicimos el 11 de octubre y no estamos teniendo ninguna respuesta del pedido. Ese día, 4 de agosto, al día siguiente, el 5 de agosto, yo ese día no estaba, pero hay un video de, no sé si acá hay alguno de Córdoba Originaria que editaron, que el primer día que entraron, ellos, digo porque yo no estaba ese día, estaba trabajando y no tuve la oportunidad de estar ese día. Y bueno, y se encontraron con la grata sorpresa del árbol este, que es Taku, en el idioma de nuestros ancestros es Taku, sino que los españoles le decían algarrobo porque esta planta tenía una similitud con una planta que había en el norte de África, cuando, no sé si saben de la historia de cuando los moros invaden el sur de España, que hay sultanes, hay la Alhambra, todo el Granada, toda esa región fue colonizada por... y tuvieron disputas con los españoles por el lugar. Y bueno, esta planta del África va al sur de España y lo conocen de ellos. Y bueno, esa planta se llamaba algarrobo. ¿Tiene ni idea de qué edad tiene que haber? Y estimamos que como 600 años, más o menos. Estamos viendo con biólogos que vengan a verlo, pero no nos van a bolir. Sí, y ayer estuve en la marcha, hablé con un biólogo y bueno, tengo los datos y el teléfono, habrá que ver si se hace. Bueno, y o sea, por esa similitud ellos, los españoles le dicen algarrobo, y ustedes pueden imaginarse el ecosistema de África, las cabas, también los leones, ustedes ven las plantas, las acacias, todo eso. Y son plantas muy parecidas a la del Chaco, que es la región esta. Es porque en Sudamérica hay tres tipos de sábanas. Está el Chaco, los Llanos, en Venezuela, y el Cerrado en Brasil. Y bueno, son plantas que son de hoja chiquita, ¿por qué? Porque el clima, el calor que hace en verano, que reina, o sea, la planta cuando fotosintetiza, no quiere perder la humedad. Bueno, y básicamente eso, luchar porque este lugar no se lo apropien y asegurar la existencia de nuestra abuela Taku. Y bueno, y nosotros estamos en esa lucha. zona y que nuestra abuela pueda seguir continuando con nosotros y testimoniando todo lo que ha venido testimoniando. Dicen que de hace como 600 años se pueden imaginar que el yaguarete que andaba acá en el territorio, ahora está extinto, le puede haber sido un árbol más chico, pero puede haber subido ahí, haber andado. Después, no sé, cuando el curaca se reunía, él tenía las reuniones acá en el patio, como estamos nosotros, con el curaca, que los curacas son los jefes de la familia, con el curaca que es, vendría a ser, yo soy el chosno de Nino Quevedo, puede haber tenido, que se pueden haber estado reuniendo acá, como nos reunimos nosotros. Y después se pueden imaginar todas las cosas que puede haber testimonio feas que puede haber sucedido en una comisaría policial. En el tiempo de la dictadura, principalmente. No, y en democracia también, porque una vez pasó que vino un señor que dijo que quería sacarle una foto al árbol. Entonces le dijimos, sí, venga, pase, acá está el árbol. Pero él decía que le quería sacar foto a una rama del árbol. Nos llama la atención porque una rama del árbol. Y nos dijo que era la rama esa que estaba ya cortada. Bueno, y él dijo que venía con el hijo. Que en el año 1998 él lo habían colgado con las esposas de las muñecas y de los tobillos. Y que lo habían tenido 4 noches y 3 días ahí colgado. No obstante, también cuando hemos hecho limpieza así, había artefactos así como látigo, cosas que vaya a saber lo que han. ¿Alguien tiene un fueguito? Y a veces se acerca gente que estuvo detenida y si puede contarlo porque también es parte de su parte psicológica y todo eso y es muy fuerte que tenga que contar eso. Bueno, está bueno también porque cuenten lo que hacen ustedes todos los lunes. Acá. Ajá, bueno, y bueno, yo ya hablé bastante, podría continuar. Con él estamos haciendo el trabajo del mapeo, después trabajamos con él, que es del pueblo Güeme, nos acompaña siempre. La hermana ha hecho un mural acá, ella es Débora, preséntate. Bueno, hola, yo soy Debo, soy vecina del barrio, parte de la coordinadora, egresada del Instituto de Culturas Aborígenes y me reivindico como Camichingón, así que también estoy transitando el camino de la construcción de identidad y de construcción, digamos también tratando de recuperar todo ese conocimiento que se ha perdido producto de la colonización y la colonialidad que vivimos todos los días. Nos venimos acá, todos los lunes, desde que se presentó esta carta reclamando el territorio, que es un territorio ancestral, más allá, digamos, de la historia también. Como decía Jorge, acá habitaban nuestros antepasados. Entonces, este espacio territorial es importante no solamente para reivindicarlo, sino también para que la comunidad hoy en día tenga un espacio donde pueda trabajar los conocimientos que están resurgiendo, que por suerte también está habiendo esta espiritualidad presente que hace que los conocimientos se puedan recuperar, las historias, las identidades. Y por eso también se pide el apoyo de la gente, porque es una lucha que en Córdoba, con esta historia que legitimizó que los originarios ya no estaban, que no existían, es importante que se visibilice esta causa por ahí el boca en boca, los medios de comunicación alternativo que apoyan. Y por eso los lunes, desde que se presentó esa carta, llueva o pase lo que pase, la comunidad se hace presente en la casona a partir de las 15 horas, 16, depende del día, el clima, pero todos los días nos juntamos acá. Y digamos, más allá de que si uno se identifique o no como originario, está bueno rescatar esto de que de alguna forma todos somos originarios porque todos nacimos en un territorio, más allá de nuestra ancestralidad o si pueda haber, digamos, en la familia descendencia o no, camichingona o de alguna otra cultura, comunidad, pero sí venir acá y compartir estas cosas y esta construcción, no sé si eso. Así que los invitamos cuando quieran o si quieren también venir con más gente, es un espacio abierto a la familia, a los niños. Sí se pide por una cuestión de respeto y de cuidado que a los espacios de la construcción no se ingrese, a menos que sea con la supervisión de los que conocen más, por seguridad, porque es un lugar que se puede ver que está en ruinas, y porque también creemos de que hay una espiritualidad que Hugo está sanando todos los lunes o los días que venimos, ¿no? Con esto de la historia que aconteció en este espacio. Eso. Gracias por haber venido. Gracias por recibirnos. También lo presentamos a Eduardo Lajera, nuestro fotógrafo. Nos sacan las fotos así cuando ven en internet. Quería hablar. No, bueno, yo me acerqué a la comunidad en calidad de vecino de Córdoba. La fotografía me trajo también por el interés del lugar, del árbol, el espacio que genera este árbol es maravilloso. Y bueno, y totalmente de acuerdo con la intención de la comunidad de rescatar su identidad, de ser testigo también del momento de ir encontrando en cada encuentro, en cada palabra, esos puntos que les van dando la identidad, justamente, en cada paso que van dando. Desde yo, de hace un año y medio a esta parte, estoy viniendo la mayor cantidad de lunes, veo cómo se produce esa ampliación de conocimiento sobre cada uno y sobre la comunidad. Y bueno, es muy emocionante. Y bueno, y es mi interés, al ser ciudadano de Córdoba, que esta ciudad que tanta chapa saca de ser la docta, de ser la que contiene la más cantidad de conocimiento, no tenga idea de toda la vida que ha habido acá, de hace 6.000 años, y solamente se mire en los últimos 400 años. No. Gracias, porque antes de los 500 años que empezó la invasión, ¿no es cierto? Tenemos el cálculo, o sea, con los estudios que se han ido haciendo, 16.000 años antes de los 500, 520, 16.000 años han vivido nuestros ancestros acá. Así que esta tierra siempre estuvo ocupada, o sea, nunca estuvo sola. Igual que hablan de nuestros hermanos mapuche, dicen que los mapuches son de Chile. Sabemos que el territorio de los ancestros mapuches es todo, o sea, toda la Patagonia, cruzando la cordillera, todo el territorio de ellos, que ellos tenían ocupado. O sea, luego del genocidio de Jerónimo, ¿cómo es? Julio Celsino Roca, justamente. Después que recibió los remitos en la repetición que le dieron los ingleses, mataron a todos para ocupar lo que era la parte de la Patagonia que se podía sembrar, que se podía cultivar, y dejaron en las tierras que había piedra, que no se podía cultivar nada, ahí los dejaron los mapuches. Hoy en día los quieren sacar de ahí porque bajo esas piedras está el petróleo, bajo esas piedras hay oro, bajo esas piedras hay diamante y muchas cosas más. Por eso ahora dicen que los mapuches no son de acá de la Argentina, son de Chile. Y nuestra lucha también como pueblo originario es a favor de esos hermanos que son parte de ese lugar, como nosotros somos parte de este lugar. Bueno, y además, si haya alguien que vaya hablando y vamos hablando todos. Quería comentarle que a los fotógrafos no se puede sacar foto del fuego porque es ceremonial. Sí, este fuego, bueno, es ceremonia. y contando un poco de lo que hacemos los lunes también, o sea, la cosa es que también hablen. También contamos con los compañeros acá de la Casa del Pueblo de UEM. Pueden decir algunas palabras, participan con nosotros. Sí, nosotros somos de una institución que viene elaborando la interculturalidad, y a partir de ahí nos empezamos a encontrar con los hermanos comichingones y venimos acompañando los lunes, como también venimos acompañando otros colectivos que luchan por su identidad y por el reconocimiento. Y eso, nosotros estamos en la municipalidad y cuesta decirlo. No, pero no, porque el trabajo que hacen ellos no tiene nada que ver con la política que hacen. Claro, eso. Nada que ver. Pues si ellos también, yo también participo de lo que hacen ellos, lo acompaño a ellos en el trabajo que hacen. O sea, y no tiene nada que ver. Tan es así que ellos bajaron, ¿cómo se llama esto? Tu barrio en escena, ¿cierto? Que es cultura comunitaria. Y está bien, en el palco decía Municipalidad de Córdoba, está de verde, todo eso, pero estaba el estandarte nuestro, nos pusieron el sonido, nos pusieron todo y nosotros hicimos una gran fiesta. El reclamo de la casa nos acompaña. Las veces que nosotros hemos necesitado sonido, cuando hemos organizado una fiesta en reclamo de la casona, ellos ni figuran, pero nos dan el sonido. Sí, nosotros en realidad somos como un colectivo que obviamente no somos progestión y que nos cuesta el laburo desde ese lugar, pero tratamos de, cuando se necesita una chapa institucional para el tema de los reclamos, ponerla, pero nuestro laburo es bien comunitario, es de acompañamiento a organizaciones sociales, laburamos con medios comunitarios alternativos, y en realidad la visibilización de estas luchas las venimos caminando también con los medios como ustedes. Entonces, nada, nosotros la vía institucional no la usamos mucho, más allá que es quien nos paga el sueldo. Por suerte es un espacio de mucha libertad en que hemos podido elegir nuestro trabajo, y a partir de ahí estamos totalmente comprometidos con nuestro laburo de acompañamiento a los procesos, como son la de los comichingones, como también son los afrodescendientes, como también las comunidades migrantes, los barrios, hay mucho laburo territorial y bueno, acá empezamos a acompañar desde la presentación de la nota hace 2 años, aunque la articulación venía desde antes y venimos, participamos de los lunes acá, y lo que para mí algo que no se ha dicho, que es importante remarcar, que en esos lunes de ritual, de ceremonia, es una toma simbólica, es un momento donde, no sé, decimos que este lugar le pertenece a la comunidad y los lunes lo hacemos real. Los lunes son de la comunidad acá y no hace falta un papel que nos reconozca esto. Acá ha habido talleres, que es el destino que le quiere dar la comunidad a esta casona, que sea un espacio comunitario, que sea un espacio para los colectivos Camichingón y de distintas comunidades, donde se recuperen los saberes ancestrales, pero también un espacio de encuentro de vecinos y vecinas de la zona. Y entonces los lunes sucede eso. Los lunes se acercan vecinos, vecinas, los lunes ha habido taller de música, los lunes ha habido taller de reconocimiento de yuyos acá, los lunes ha habido un montón de cosas. El espacio este de mapeo que están haciendo los compañeros de geografía. Entonces, el momento, los lunes es un momento de encuentro de la comunidad, que somos todos, y en ese sentido es que se materializa esto de decir, bueno, este es nuestro territorio y lo defendemos, y acá somos y acá vivimos. Bueno, entonces tiene un valor simbólico muy fuerte y que bueno, que es lo que, que más allá de lo que digan los gobiernos, se hace real, digamos, y le empezamos a sentir más, ¿no? Eso. ¿Algún otro? alguien que... Pues yo no pertenezco a la Casa Pueblo Güemes, pero acompaño al compañero Lucas Dinas y también acá a la comunidad Came Chingona. Me siento identificada también con las culturas ancestrales. Estoy aprendiendo como todes y bueno, eso. Vengo a veces los lunes que al ritual, a la ceremonia de Hugo, que hacen acá, que hace Hugo. Estamos aprendiendo también. También estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, sí. Todos estamos tratando de recuperar nuestra cultura. Sí. Porque quisieron borrarnos, pero acá estamos. También, dice, hay un dicho que dice, quitaron nuestro fruto, cortaron nuestras ramas, hacharon nuestros troncos, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron con las raíces. Acá están las raíces, firmes. Acá estamos, sí. Acá estamos. Y como decía ahí la compañera, todos tenemos algo de originario y sí. Pertenecemos a la tierra. Sí. Y eso es lo que pensamos entre todos, seguir aunando la fuerza de la amorosidad. Así que bueno, eso, quería agradecerles a todos el estar acá. Hoy he estado en una reunión del Instituto de Asuntos Indígenas que nombra dos representantes de todas las comunidades de Came Chingón. Y hoy nuestros hermanos todavía dicen, nosotros somos descendientes. No somos descendientes. No descendemos de nadie, somos los Came Chingones que hay hoy. Nosotros somos los Came Chingones que hay hoy. No somos descendientes. Quítense eso de la cabeza, eso es colonización. Basta de decir somos descendientes. Descendientes fueron los que descendieron los barcos, los que hoy descienden del helicóptero, del avión, esos son descendientes. Nosotros no somos nada, nacimos acá, estamos acá. Y quizás, hermanos que se tengan un 30% de sangre aborigen, y va a ser más fuerte esa sangre porque buscan venir a este lugar. Y uno lo ve con tez rubia, ojos celestes, pero vienen y están acá a la par de uno y luchan y trabajan a la par de uno. Entonces, la sangre Came Chingona, por más que tenga un 20%, un 30%, es la que hace que tengamos... Yo quería decir que no parezca que sea un comentario xenófobo, porque acá... Han venido muchos hermanos nosotros los recibimos, de que vienen de Chile, que vienen de Uruguay, que vienen de Bolivia, que vienen de Perú, han venido de Colombia, han venido, y hasta del otro lado del continente han venido alemanes, sí. Que vos estuviste, sí. ¿Puede ser con vos? Sí, recibimos el grupo de alemanes, esos que vinieron. Vinieron grupo, alemanes, sí. Han venido franceses, que pintaron mural ahí, sí, unas chicas de Francia. Vinieron, en la última ceremonia estuvo acá un belga, estuve charlando con un belga, más o menos me contaba de lo de la guerra y de la época de él, y más o menos yo le transmití un poco de lo, o sea, y bueno, y eso, se comparte todo acá, siempre que vengan en a compartir y a transmitir conocimiento, y son de palos, recibimos, no estamos haciendo como diciendo, descienden de los barcos y le estamos diciendo no. Acá los recibimos y... Bueno, pero yo me refiero a los que descendieron de los barcos, a los invasores aquellos. Ajá. No estoy hablando de los que hoy vienen. Hoy no, otro. Yo para que no parezca eso. Sí, de hecho yo por ejemplo quiero decir algo que por ahí en el discurso que nos han machacado la cabeza está esta cuestión del esencialismo del indio puro, sí. Que es, digamos, como el discurso que se usó mucho tiempo para desarticular a todas las comunidades, incluso para que nosotros hoy nos creamos que somos descendientes, como si eso fuera toda nuestra identidad, cuando es parte de nuestra identidad. Y también está la otra parte, que cuando uno tiene la necesidad de reivindicarlo, por ejemplo, yo tengo mi familia por parte de mi mamá, materna, la línea materna de mi vieja, son todos gringos, o sea, y yo nací moroche, ¿qué onda? Y ahí es como, viste, donde uno también empieza a hacer esta búsqueda de decir, bueno, claramente una parte que es la parte que se legitima, o sea, que se pudo legitimar del discurso es esa, y que también es parte hoy de la identidad de quienes habitamos estos espacios, porque hay mestizaje de todo tipo. Pero entender que no existe el gen indio, ¿no? Este ADN que se busca, que pareciera que si uno no tiene esa chapa no puede de golpe transitar estos caminos de búsqueda de identidad y de conocimientos ancestrales y demás. Y lo que se busca es, o sea, lo que creo que la comunidad Kamichingona también está promoviendo, junto con otras comunidades de Córdoba y de otras provincias, que también tenemos este eje de que la territorialidad es una sola, y que las divisiones políticas son posterior a la creación de Estado, y que eso no es lo que solamente a nosotros nos construye como sujetos, sino que también esta cuestión de lo que uno pueda sentir, de los conocimientos que trae, de su familia, todos tenemos en los abuelos, o las abuelas, o en los padres, o en los bisabuelos, historias que se han transmitido de forma oral, y que uno puede hoy, en el presente, reivindicarlas, desde comidas hasta historias, cuentos, leyendas, mitos, que dicen también algunos, que nosotros en la comunidad los consideramos historias, ¿no? O sea, parte de nuestros antepasados. Y que está en la decisión de uno también reivindicar esa parte, si se quiere, y si no, compartirla desde el lugar que cada uno se construye. Eso nomás. Gracias. Me parece que está interesante la aclaración, porque apenas la comunidad se hizo pública en el año 2008, por ahí varias voces, como decíamos recién, como buscaban en lo Kamichingón una identidad objetiva, digamos, como el indio puro. Claro, indio puro, pero no solamente a nivel biológico, fenotípico, sino que a nivel cultural, ¿no? Como buscaban, bueno, es indígena, bueno, tiene una descendencia, sí, no, etcétera. Tiene práctica cultural, tenga lengua, y lo que propone la comunidad acá, que a mí me parece siempre interesante, que lo conocí el Hugo, que él me dice, yo soy un indio urbanizado, yo estoy aprendiendo a ser indio, ¿no? Como no todas las comunidades reivindican que están aprendiendo a ser indio, porque muchos se ven obligados a contestarle a las voces cuyos hábitos provienen de imaginarios de donde se produjo la Argentina de los barcos, la Argentina de los europeos, que le piden que muestre una esencia diferente, digamos. Y Hugo dice, a mí me negaron la identidad. Claro. A mi mamá me negó la identidad, entonces ¿por qué tengo que demostrar que traigo costumbres ancestrales, que traigo una lengua propia, y sino que estoy aprendiendo a ser, indígena? Esto es lo que yo siento. Eso es lo importante, lo que yo siento, ese deseo de reivindicar a nuestros ancestros. Es un sueño que tengo, que me dice, vos estás en todos lados, vas acá, vas allá. Es constantemente de reivindicar a quienes no están y hablaron tan mal, el Sarmiento y muchos otros. Decían que eran unos borrachos, que eran unos incultos, y vemos que hacían malones. Que hacían malones, que eran bárbaros. Y después vamos leyendo el castellano antiguo, que está sentado en el ¿cómo se llama? El archivo histórico de la provincia, y vamos desentrañando ahí que ellos hacían acequias, tenían cementeras, que vivían en comarca, que hacían minga, que trabajaban la tierra 3 años y 1 año la dejaban descansar, que ellos se fijaban en no en esa energía horizontal que hoy vemos todo, la energía vertical. Imagínense ustedes que la Tierra es un punto en el cosmos. Toda esa energía que los rodea, ellos las podían podían con esa energía. Ellos les cuento, mi abuelo materno, que vivió acá a 3 cuadras, acá en Comechingón y de un punto. Mi abuelo materno le dice a mi padre: no se haga problema, compadre, por el tiempo, dice, yo le voy a decir qué día va a llover. ¿Qué? Me dice que... No, dice, véngase esta noche. Y yo paré la oreja y yo habré tenido 7 años. ¿Qué va a decir que cuándo va a llover? Decía yo. Bueno, a la noche, mi padre se cruza de la casa donde vivimos, el patio donde vive mi abuelo. Dice, bueno, compadre, mire, se veía el cielo oscuro y todas las estrellas. Claro, porque en ese tiempo, estoy hablando en 1951, 52, por ahí, no había ninguna contaminación lumínica, nadie se veía bien. Dice, mire, el río de estrellas corre de noreste a suroeste. Y es la estrella tal, está en tal lugar, y le iba nombrando las estrellas. Y dice, así que compadre, ya se enseña con las manos, porque no sabía ni leer, ni contar, ni escribir. Y así enseña con las manos. Le hizo así, contándole que eran 28 días. Así que compadre, dentro de 28 días, sí, dice. Después del día 28, el día siguiente, va a llover torrencialmente. Y después va a haber 2 días que va a estar todo nublado, dice, va a haber una atmósfera así. No se va a poder trabajar. Así que, compadre, aproveche todos estos días, dice, van a ser buenos días. Yo fui, agarré la hermana, que marqué el día que él había dicho que iba a llover, y justamente, ¿cómo manejaban todo eso? No sabía ni leer, ni escribir, ni alfabeto. No sabía firmar, nada. Sabían las lunas, cuándo había que sembrar, cómo había que hacer con las semillas, todo eso manejaban. Y Sarmiento decía que la nueva civilización, vinieron aparte del ejército feudal, atrás venía la curia, prometiendo a esos originarios que el día que se murieran iban a estar en el paraíso. Si ya estaban en el paraíso, ya vivían en el paraíso. Así que hay que rever toda esa historia, hay que irla desentrañando, y hay que hablarla y comentarla para reivindicar a ellos, que no están. Pero están en... Porque... Perdón, sí. Esta mañana yo me levanté a las 7 de la mañana y vi, estaba todo, la atmósfera baja, así, estaba empezando a llover en este sector. Me fui donde hice, había hecho la pacha en el fondo de mi casa, y le pedí que la tarea que hoy tenía que hacer de ir allá, poder recibirla a la hermana que venía a visitarnos, de poder lograr eso. Y bueno, no, o sea, está como está. No pedí que cambiara el clima, no. Pedí poder cumplir lo que hoy quería cumplir. Y bueno, acá estamos cumpliendo. Comentarle un poco que también es. Bueno, nosotros estamos acá acompañando también la lucha de la coordinadora de la comunidad Comechingona, de Hugo, también conociéndonos, y nada, que él hace un laburo incansable también de esto de no sé cómo hace con su cuerpo, porque tiene una agenda así llenísima. El otro día fue a visitar, yo di clase en un colegio, también él hace visita a los coles, y para no contar, yo solo no sí con Edeo, disculpa. O con la otra chica que no está, o con mi hijo. Siempre alguien me acompaña. Sí. hijos, no, solo no me meta. Bueno, el otro hijo también me acompaña, pero él, vos sos el que está presente. Después los otros hermanos se ponen. Él no, porque él me acompaña con el musiquero. El musiquero. Musiquero. No, y en esa, cuando en hay música, en esa charla que pudimos tener con los estudiantes de ahí del sexto, también va surgiendo como, ¿no? este momento de aprendizaje de lo que ha sido lo que es la búsqueda, digamos, de la identidad y también de la, no sé, de la historia de la ciudad, de la historia de nuestra sociedad, digamos, que está como invisibilizada, está tapada, ocultada. Y en esto que decía Lucas de que vos, Hugo, así estoy aprendiendo a ser indio, también contabas como lo de cómo se nombra, de dónde viene el nombre Come Chingón o Cami Chingón, que es la forma propia de nombrar, claro, la comunidad. Porque Come Chingón es una burla de los españoles. Es despectivo. Despectivo. ¿Por qué? Porque se refiere en otro idioma, no sé si es de Aguita, en otro idioma, que habla de que nosotros, los originarios, nos chupamos el miembro así Came Chingón, o Come Chingón significa eso. Por eso figura Cami Chingón. Cami Chingón quiere decir pueblo de la sierra o hombres de la sierra. Cami Chingón. Por eso estamos cambiando la Cami Chingonia y sacando, porque uno no sabe, va aprendiendo. Uh-huh. Y yo me encontro con otros hermanos que dominan ese idioma y me dicen, no, eso quiere decir esto. Dice, ¿por qué no se sacan ese? No, porque ahora viendo en castellano antiguo escritos sobre la investigación que han hecho, hablan de la Cami Chingonia, Cami Chingón. No es Come Chingón, es Cami Chingón. Por eso, en la escuela no puedo explicar como explico acá, pero bueno. Pero estuvo bueno, porque yo tampoco lo sabía, digamos, entonces. Y también que los colores de estandarte, todo tiene un significado, claro. el vocabulario que también se está empezando a utilizar, digamos, ¿no? El otro día hablábamos de ciertos nombres de las plantas, el piquillín, está todo olvidado. Chilín, que decíamos alegría, ¿no? Sí. O tratar de apropiarnos un poco de nuevo de esas palabras para sí, incorporarlas en nuestro vocabulario con el sentido que siempre tuvieron. No, no tenemos la fonética, ¿no es cierto? Hay palabras que están escritas. Pero bueno, uno de adentro la va buscando como Cami Chingón, Cami Chingón. O sea, ya uno le va buscando. Nosotros te queríamos devolver a una foto que fuimos tomando todos estos años del colectivo Manifiesto y de la tinta. Gracias, hermano. Hay fotos ahí de. Mostrarle ahí para todos. Si queréis pasar por acá también. Hugo, ¿trajiste el acta, el libro? No. También queríamos agradecer mucho. Mira, acá está Ramona Aguilera. Estaba hablando de eso. Y ahí está mi tía. Bueno, el lunes que viene nos juntamos de vuelta. Así. Sí. Nos firmamos el acta. ¿Por qué se hace el lunes? Sí, bueno, los vamos a buscar. Acá. Ah, esta es la foto que yo había visto, que estaba cortada acá. Claro. Y le digo, mira, le digo, esa es una foto mía. Foto tuya, sí, le digo, es el cuenquito donde yo hago el juego y la parte de arriba. Nosotros venimos acompañando también hace mucho tiempo la restitución. Ve esto, Come Chingón, eso todavía tenemos el estandarte, voy a hacer un estandarte nuevo. Y hay hermanas que me dijeron que me iban a ayudar a bordarlo, ¿viste? Lo más y todo bordado, no pintado. Así que bueno, nos estamos tomando el tiempo. Nosotros queríamos también eso, agradecer mucho, no solamente a la comunidad, sino a todos los compañeros y las compañeras de los medios, a todos los que nos acercamos hasta acá. Están viviendo, pasemos. Hermoso, gracias. No, agradecer también que nos hayan recibido acá, que nos hayan contado parte de su historia. Ahí están las puertas abiertas para el día lunes que quieran venir y me avisan con tiempo, podemos hacer una toma como hicimos hoy. O sea, ya me atrevo a todo. Ya es nuestra la casa. Perdón, ¿por qué se hace los lunes en ceremonia? ¿Ah? ¿Por qué se hace los lunes en ceremonia? ¿Por qué? Parece que sí a la compañera que estaba. Perfecto. Para que termine de hablar ella. ¿Sí? No, lo mío era más eso, como un agradecimiento a todas las que estamos acá. Venimos de contar también un poco eso, que venimos de dos días muy intensos. De un trabajo de mucha palabra también y de mucha escucha, y que en ese sentido haber llegado hasta acá y la intención de hacer este cierre de lo que fue la primer encuentro de la Cátedra Libre y de las menores pensar con los pies de la tierra, porque así la nombramos también, con esta intención de que pensar en los territorios que habitamos, pensar no solamente con lo racional, que es muchas veces lo que más nos sale o lo que más fácil sale, y cuesta mucho, nos cuesta mucho pensar desde el corazón y desde las tripas y desde la respiración y desde el latir, como diría la compañera Silvia, que se fue. Creo que habla mucho también de esta necesidad que estamos teniendo y este deseo de desaprendernos, de reconocernos como colonizadas, reconocernos en esta búsqueda de nuestras indias, ¿no? Y es algo que estamos haciendo todas las que estamos acá, siento, creo que por eso también estamos aprendiendo. Y nuevamente agradecer a todas las que vinieron de otras provincias también, y el encuentro y las posibilidades de seguir tejiéndonos en este caminito. Gracias. A ustedes. ¿Qué le preguntaba a la compañera? ¿Por qué los lunes? ¿Por qué los lunes los rituales? ¿Por qué los lunes los rituales? Porque nosotros vinimos el 4, el 4 hicimos, el 4 el 4 de agosto del 2016 hicimos el pedido de la casa. El 5 de agosto vinimos a la casa, encontramos el árbol, entramos acá adentro, vino la policía, nos sacó. Entonces el lunes, primera hora de la mañana, llevamos una nota de pedido, de permiso. Y ese lunes dijimos, bueno, le dijimos a la policía, todos los lunes vamos a poner el estandarte, porque los vecinos hablaban por teléfono a la policía y nos sacaban como reos de acá. Entonces fuimos, hicimos una nota, pedimos permiso y ese lunes empezó. Ha habido Navidades, Año Nuevo, y luego siempre estuvo. ¿Sí? Yo y bueno, a veces quería corregir una cosa. Algunos de mis hijos, alguna gente. Ay, que me falta. Yo siempre estuve. El día lunes surgió porque antes de que entráramos a la casona, o sea, hubo otra gente que participaba, que no, ahora no están viniendo, porque esto es dinámico, hay gente que viene, está un tiempo, se va, viene, conocimos gente nueva y va todo así dinámico. Y bueno, y cuando nos reuníamos, porque sabíamos de esta casona y estábamos buscando el saber si realmente la casa nos pertenecía, hacer lo que íbamos a hacer para no cometer algún error. Sí. Bueno, entonces buscamos abogados, sí, y nos reuníamos con parte también de una institución, bueno, que nos acompaña, que se llama el ICA. Y bueno, con el padre Sarabia, con Adriana Glesser, nos reunimos, pero en el ICA. Bueno, y de ahí surgió de por qué no hacer las reuniones que teníamos previa a entrar a la casona, por qué no hacer en el lugar mismo. Y bueno, y teníamos que decidir un día, y bueno. Y yo los días viernes, ellos planteaban viernes. No, yo el viernes no, le digo, fin de semana, chao, no. Yo, y ¿por qué no lo hacemos el lunes? Y me puse firme el lunes. Y otro decía el miércoles, ya así. Y bueno, y fuimos buscando de que fuera el lunes. Bueno, después, cuando y fue pasando el tiempo, entramos acá y todo eso, analizo un que hace música, se llama Fernando Mango. Bueno, y él dice de que este es nuestro sol, dice. Y si vos te fijas en el estandarte, está el sol. y el sol y la luna representan el, o sea, si este es el sol, el lugar representa el lugar, el espacio, o sea, el día lunes representa el tiempo y lunes representa a la luna. Es un análisis que él hizo. Lunes representa la luna, espacio y tiempo, y se forma el estandarte. Es el salvado de conocer. Ajá. Ahí te doy la palabra. Sí, era corte porque bueno, acá nos van a compartir parte de los rituales de los lunes, pero antes nos gustaría, los que tengan ganas, como de compartir eso, con qué sensaciones se van, cómo se van, y eso. Ya cerrando. Cerrando un poco este primer encuentro. No se demoren porque cuando yo no puedo hacer la ceremonia cuando se pone muy oscuro, así que porque seres oscuros aparecen, entonces quiero hacer la... Bueno, primero un agradecimiento por esta conjunción que somos, y después unas palabras de una compañera de Santiago de Chile, que también empezó de grande con la búsqueda de su identidad. Ella tiene apellido mapuche, pero bueno, le contaba a Silvia esto ayer. Su abuelo migró desde el sur del territorio mapuche a Santiago y negó todo ese origen, por lo cual sus padres, padre y madre, nunca retomaron esa identidad, pero ella, sabiendo que tenía ese apellido, empezó a indagar y a buscarse. Y bueno, es una compa que hace teatro y terminó haciendo todo un trabajo que yo pude ver y conocer cuando fui. Y algo que me gustó, con lo que me quedé, es una frase muy cortita y muy puntual de una obra que ella hizo en torno a esta búsqueda de su identidad. Y que por ahí siento que a muchas de nosotras nos pasa que nacimos en ciudad, nos cuesta encontrarnos en ese originario que a la vez sabemos que está ahí. Entonces les comparto esta frase de ella, que es: soy cuerpo nacido en ciudad, ausencia de tierra y presencia de despojos. Es algo con lo que me quedé, porque es como su síntesis de esa búsqueda, y es también un reconocimiento de que cómo es la presencia de lo que nos despojaron también. Bueno, les cuento más o menos la ceremonia, cómo va a ser. Nos vamos a agradecer a los ancestros, los vamos a llamar. Bueno, después nos vamos a Sauma, vamos a girar al árbol tres veces, vamos a girar acá al fuego también tres veces. Nos vamos a saludar y bueno, en medio de todo eso vamos a hacer unos gritos, que son gritos de identidad, de libertad y de lucha. Bueno, esos gritos son Marichihueu en mapuche, que significa 10 veces venceremos. Después, primero Kami Chingón. Bueno, eso lo dejaba como broche de oro y lo explica el último. Iba a empezar contando eso, tenía organizado así. Bueno. Bueno. Contigo. Kalyaya, que Kalyaya, uy, eso no sé qué significa. Ahora, un saludo. Viva. Un saludo en quechua. Alegría. Bueno, también decimos Kami Chingón, que es nuestro grito identitario, porque algunos dicen que es un grito de guerra, y nuestros ancestros no hacían guerra. A nosotros vinieron y nos colonizaron, y los que pudieron huyeron hacia la sierra y no algunos hacían guerra. Algunos hicieron la guerra, pero se defendieron. Y fueron sometidos. Bueno, y ese grito es Kami Chingón, que significa pueblo de la sierra. O hombre de la sierra. Bueno, después, bueno, eso sigo. Que está bien. Bueno, después hay otro grito que dicen los hombres, que se llama Honkonunkui, que nosotros vamos a invertir el orden justamente por la cuestión de género, hemos decidido con ella. Y bueno, y vamos a decir el grito que decían las mujeres, que significa que es Haruma, que significa todas unidas. Así que después que digamos Kami Chingón, ustedes van a, las hermanas van a decir Haruma, y después nosotros los varones vamos a decir Hon con un Kui, que significa siempre adelante. Siempre adelante. La ceremonia no, ¿no? ¿Eh? La ceremonia no. No, sí. La ceremonia no. Claro, más.